Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, su espacio antropológico aquí en Radio de 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, también por internet vía la página oficial de la Universidad de Monterrey, www.udem.edu.mx/radioudem. Y por supuesto, si tienen dispositivos móviles, nos pueden escuchar vía TuneIn, por ejemplo, descargando esta aplicación, y pues también por la página raicesudem.blogspot.mx. Como cada semana, por supuesto, tenemos el podcast listo para una descarga totalmente libre que puedan compartir luego ahí con sus amigos interesados en la antropología. Esta semana vamos a dar un paso interesante hacia un rumbo que no hemos explorado mucho en este programa, que tiene que ver más bien con la restauración, y por lo tanto me da muchísimo gusto volver a recibir en este programa a Laura Filoy. Hola, buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, Bertán, estamos muy bien, muchas gracias por invitarme a participar en tu programa. Buenas tardes al auditorio de Raíces. Bueno, Laura participó en este programa, pero en los primeros programas que tuvimos hace ya unos cuantos añitos. Exacto. Estábamos un poco más jóvenes. Sin embargo, la entrevista en este momento la hicimos en el Museo Nacional de Antropología, porque Laura trabaja como restauradora en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Y bueno, habíamos hablado de así de manera muy general de lo que era la restauración. Hoy vamos a comentar más bien el trabajo que Laura hizo en la revista Arqueología Mexicana, que se publicó hace unos cuantos mesecitos, que venía sobre el jade en Mesoamérica. Laura se volvió toda una especialista de esta piedra, por lo tanto me parecía más que oportuno que nos comentara un poquito sus investigaciones. Y pues vamos a empezar primero, ¿por qué se puede decir que hay jade en todas partes y en parte en México? ¿Por qué hablamos usamos la palabra jade? Muy bien, me parece una pregunta muy interesante. El número 133 de la revista Arqueología Mexicana trata efectivamente sobre una piedra que generalmente asociamos con el oriente. Pero en realidad esta piedra no solamente puede encontrarse en yacimientos lejanos a México, sino realmente en zonas que están mucho más cercanas a nosotros, como son California y Guatemala. Ahora bien, estos yacimientos, ¿en qué se diferencian? ¿Cuáles son las propiedades que tiene el jade comparado con su primo, digamos así, usando una metáfora, con su primo asiático o su vecino norteamericano? Sí, las piedras verdes, que generalmente se les denomina jade, pueden ser de dos tipos. Una es la nefrita, que efectivamente es el tipo de jade que es mucho más característico del oriente. Y por otro lado, en América encontramos otro tipo de minerales que son sobre todo silicatos de sodio y aluminio, que son piroxenos y que dan, por ejemplo, el jade jadeítico, que es el que vamos a encontrar en la zona de Mesoamérica, precisamente en los yacimientos que están ubicados en distintas áreas de Guatemala, pero todas ellas cercanas a una falla geológica, que es la falla del río Motagua. Ahora bien, la palabra jade, recuérdanos la etimología, ¿cuál es? ¿Es española? Es una palabra muy antigua, efectivamente, viene de la piedra de Ijada, ese es el nombre que se le dio en el siglo XVI. Y lo que es interesante es que los cronistas y los españoles, cuando llegaron aquí, le asociaban propiedades curativas, sobre todo para aliviar el dolor del hígado, y también posiblemente las piedras del riñón, y precisamente por el nombre del hígado se pasó a ijada, y es la palabra jade se usa también en inglés y en francés. Ahora bien, si hablamos ahí de este yacimiento que hay a lo largo del río Motagua en Guatemala, ¿cuáles son los instrumentos que solían utilizar ahí los habitantes cercanos de los yacimientos para extraer y para trabajar la piedra esta? Sí, los yacimientos de jade realmente no son, por ejemplo, no se encuentran bajo tierra, ni son grandes vetas. Al contrario, son grandes bloques o grandes piedras que se encuentran en los márgenes del río. Uh-huh. Estos bloques se trabajaban sobre todo por medio de la percusión con otro instrumento lítico, y se iban haciendo, disminuyendo el tamaño de estos grandes bloques para ir obteniendo formas más pequeñas, unas preformas. Después se utilizaban una serie de elementos para hacer el corte. El corte también podía hacerse por aserrado, utilizando otra piedra que fuera dura, como la obsidiana o el pedernal, e incluso se podían ayudar de abrasivos y arenas que ayudaran a, mediante fricción, ir haciendo los cortes. Ahora, estos cortes requieren muchísimo trabajo. Hacer un corte preciso requiere no solo de la precisión del tallador, uh-huh, sino también de muchas horas de mover hacia adelante y hacia atrás el implemento lítico con el cual se va logrando el corte. Hay también otro tipo de instrumentos que son a base de fibras, uh-huh, y estas fibras con agua y abrasivos también van logrando hacer cortes rectos o curvos. Muy bien. Ahora bien, se podían hacer perforaciones, uh-huh, utilizando taladros huecos, también podían ser de carrizo y huesos con abrasivos, o punzones o taladros líticos, también de obsidiana y de pedernal. Ahora bien, del momento que se extraían esos núcleos más o menos gordos de jade, ¿cuál tipo se solía diseñar, esculpir, abrazar, para poder, para utilizarlo? Se preferían los colores verdes. Uh-huh. Es decir, el jade en sí puede producir una serie de colores que van desde el negro, el azul profundo, el verde, pero inclusive tenemos jade morado y rosa en la misma zona del Motagua. Sin embargo, todos los pueblos mesoamericanos escogieron o privilegiaron los tonos verdosos. En un principio, los olmecas, hubo una fase en la cual también trabajaron el jade muy oscuro y después el jade que es casi azul. Pero después, en el clásico, se prefirió el verde. Y en el clásico terminal se prefería ya un verde muy, muy intenso, que incluso se le ha denominado verde imperial. Muy bien. Ahora, ¿los objetos que se hacían con este tipo de piedra? Sí, sobre todo son elementos que son ornamentos. Uh-huh. Pueden ser orejeras, diademas, colgantes, pectorales, ajorcas, adornos, cinturones que tienen pequeñas mascaritas, mascaritas de mosaico, máscaras funerarias, es decir, son sobre todo objetos suntuarios. De acuerdo, que se ponían en ofrendas o que realmente se podían traer los dirigentes o los nobles en ciertas ceremonias. Exactamente, se utilizaban para las dos cosas. No todo mundo podía utilizar objetos de jade, era una materia prima que tenía un uso restringido y solamente cierto sector de la sociedad podía utilizarlo, y efectivamente podía portarse, pero también se entregaba como ofrenda a los dioses. Ahora bien, según las culturas y las épocas, justamente el uso del jade tenía un sentido diferente, o como solemos observarlo también con ciertos ritos o ciertos manifestaciones culturales, ¿hay una cierta continuidad simbólica? Sí, yo creo que sí hay una continuidad simbólica, y el jade en general está asociado al maíz. Ese sería su principal asociación, el verde obviamente a la vegetación, a la humedad, pero también al verde como parte sustantiva de la vida, y por tanto también era considerado parte del aliento vital del individuo. Muy bien, bueno, Laura, vamos a hacer una primera pausa musical. Ahorita regresamos contigo para conocer un poquito más de esta piedra que sí realmente era muy, muy importante para los pueblos prehispánicos. Regresamos. Gracias. Bien, estamos de regreso en el estudio de Radio Edem. Estamos en compañía de la doctora Laura Filoe, restauradora en el Museo Nacional de Antropología. Estamos hablando del jade, piedra sumamente importante en pues, lo que es la, de esta manera, tanto los mitos como la cosmovisión también que tenían los antiguos pueblos mesoamericanos. Laura, al momento de la llegada de los españoles, ¿qué encontraron los mismos españoles a conocer el jade de esos pueblos y cómo percibían esta atracción que tenían los, entre otros los mexicas, pero también los mayas, acerca del jade? Pues los pueblos mesoamericanos le otorgaban un gran valor al jade, contrariamente a los europeos que privilegiaban el oro. Uh-huh. Los pueblos mesoamericanos realmente concebían el jade como una de las materias más preciosas que tenían. Este valor fue cambiando también a lo largo de las épocas, y ya a la llegada de los españoles, los mexicas habían encontrado otro tipo de materiales que habían también adquirido valor distinto. No solamente las piedras que venían de lejos, de Guatemala, tenían un gran valor, sino otras materias primas que venían del norte, de la zona de Aridoamérica, es decir, de Nuevo México, como la turquesa, tenían un valor mucho más grande para los mexicas. Interesante. Bueno, a ver un poquito ahora, sí, bueno, tú que trabajaste bastante este tema, si queremos saber un poquito más sobre el jade, su simbolismo, su importancia para esos pueblos, esas culturas antiguas, ¿cuáles son los libros o artículos que nos podías recomendar? Bueno, yo podría recomendar la revista Arqueología Mexicana, que hace un gran resumen donde se tocan distintos aspectos del jade, tanto su simbolismo como su la geología, la tecnología necesaria para crear objetos, la ubicación de los talleres que han sido ubicados en Mesoamérica. Pero también existe bibliografía, sobre todo en inglés, que podría ser de interés de quienes quieran saber más del jade. Existe un libro de 1995, escrito por Roger Quéverne, que se llama El Jade, y la editorial es Lawrence Book, de Londres. Además, podría recomendar un libro específico sobre la máscara funeraria de Pakal, que se llama Misterios de un rostro maya y que fue editado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También tenemos otro libro que habla sobre una ofrenda muy particular, que es la ofrenda 4 de la Venta, y en ella, en este libro, se hace una comparación entre la serpentinita, que es otra piedra verde que utilizaban los mesoamericanos, y el jade. Se discuten las fuentes de origen para la serpentinita y para el jade, además del significado que tenía. Este es un libro que fue coordinado por Diana Magaloni y por mí, Laura Filloy, y se llama La ofrenda 4 de la Venta, un tesoro olmeca en el Museo Nacional de Antropología. Es un estudio que tiene un catálogo razonado y fue publicado por el INAH en el año 2003. Ay, bueno, ahí recordamos que el libro de Misterios de un rostro maya, porque tú no mencionaste, pero es obra tuya que coordinaste, ahí fue un estudio aparte pluridisciplinario, es lo que me gustó mucho de esta publicación. Entonces, valía la pena resaltarlo. Yo agregaría también que tu tesis doctoral que presentaste en Francia, pues la tenemos también en la colección de Bars, que es una colección publicada en Oxford, que se llama Costume et Insignes d'un gouvernement maya, Kinishrana Pakal de Palenque. Bueno, entre otras cosas, también en otros números de arqueología mexicana, creo que había también un artículo tuyo relacionado justamente con Kinishrana Pakal y su máscara funeraria, si bien recuerdo, de hace unos cuantos añitos, de hace poco, pero sí se puede conseguir todavía. Recordando también cómo hay este libro que se publicó por la UNAM que se llama Técnicas Analíticas Aplicadas a la Caracterización y Producción de Materiales Arqueológicos en la Área Maya, que tiene que ver más bien pues a todo lo que tiene con la producción de lítica en particular, pero está muy muy interesante. Es un articulito que se publicó, no recuerdo en cuál revista, pero le pondremos ahí la referencia, por supuesto, así como los libros de Laura en nuestro blog, raicesudem.blogspot.mx. Y yo agregaría, porque es muy interesante también, el libro que coordinaron Valburga Bishu y Gabriela Guzzi, que se llama El Jade y otras Piedras Verdes, Perspectivas Interdisciplinarias e Interculturales, bueno, de Lina, y que es el resultado de un coloquio que hubo en uno de los congresos internacionales de americanistas. Bueno, aquí está entonces para que puedan leer a gusto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue rápido, demasiado rápido la hora. Tenemos que volver a hablar contigo pronto. Muy bien, yo los espero y con mucho gusto volveremos a platicar. Claro que sí, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos luego con nuestras noticias para ustedes. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en la última parte de su programa Raíces. Como siempre, tenemos varios eventos, noticias relacionadas con la antropología en México. Primero, lo que son nuestras exposiciones. Todavía queda la exposición Nuestro Barro, testigo y cómplice de la historia, que se da en la zona arqueológica de Cerro de Trincheras, en Sonora. El Cerro de Trincheras es un pueblito, pero que tiene una zona interesante que vale la pena conocer. Y en la zona arqueológica, en el Museo de la Zona Arqueológica, hay una exposición de cerámicas que fueron excavadas a lo largo de las temporadas de excavación en este lugar de Sonora. La exposición la pueden visitar hasta el día 1 de noviembre. También recordamos que tenemos la exposición Extinción, el Universo de la Paleontología en el Noreste, en el Museo Regional del Obispado aquí en Monterrey. Y también en el Museo de Historia Mexicana, la exposición Memorias de Barro y Piedra hasta el día 15 de septiembre. Ya se está acercando las últimas fechas, últimas semanas de esta exposición temporal. También recordamos que en Guanajuato, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, hay una exposición que se llama Guanajuato Arqueología Revelada, que va a estar ahí hasta el día 25 de octubre. Y recordamos que en el DF tenemos una exposición en el Museo de Templo Mayor sobre Xochipilli, una ofrenda de Xochipilli, mientras en el Museo Nacional de Antropología se acaba de inaugurar una exposición, así que va a ser, que se va a llamar Una Pieza, Un Mes. Se va a dar a conocer para esta primera edición una máscara bastante impresionante de jade que fue excavada en el sitio de Calakmul en Campeche. Eventos académicos hay varios. Primero queríamos comentar el coloquio de estudios sobre guerra, la guerra en Mesoamérica, organizado por Arturo León en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, que va a ser del 1 al 3 de septiembre, de las 10 a las 18 horas. Es la cuarta edición de este coloquio que ya está bastante establecido. Pueden ahí buscar en Facebook la página con la programación de las ponencias y mesas de trabajo de este evento. También comentarles lo que es el Seminario de Antropología Lingüística que tiene el INAH en su sala de juntas de la Dirección de Lingüística de cada primer miércoles del mes. Entonces, primer miércoles ya va llegando, entonces la semana próxima, de las 11 a las 15 horas, les dejamos ahí la liga también del INAH, que tiene ahí todos los detalles sobre la organización de este seminario. La UNAM también nos propone varias cosas relacionadas, uno, con la decisión que se tomó, el acuerdo que se hizo entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la UNAM, de proponer cursos de lenguas nativas mexicanas, y por lo tanto, el doctor Fernando Nava, que es el director de posgrado de la UNAM en Antropología, nos propone el taller de aprendizaje de variantes de zapoteco como segunda lengua. Eso va a ser cada lunes de las 17 a las 20 horas hasta el mes, finales de noviembre, hasta el 23 de noviembre. Y también viene por otra parte el curso de la nueva ciencia de la antropología del gesto con Gabriel Bourdin, del mismo Instituto de Investigaciones Antropológicas. Es un curso que se va a dar del 7 de agosto hasta el 30 de octubre, los viernes. Ahí también hay una liga en Antropológicas, en la página de Antropológicas, para conocer un poquito el acontecimiento este. Recordamos también un curso que nuestro compañero Guillermo Cantún va a impartir, curso básico de epigrafía maya. Aprende a leer los jeroglifos en el centro de epigrafía Yuri Knorozov, en el pasaje Picheta, que se encuentra en Mérida, en el mero centro de Mérida. A partir del 31 de agosto hay este curso de las 16 a las 18 horas. En total va a ser un curso de 32 horas. Pueden escribir a la dirección Kahan, es kaan.ajao. Ajao se escribe ajaw@hotmail.com para tener más informes sobre este curso y entonces iniciarse a lo que es la epigrafía maya. También noticias hay varias. La primera es realmente muy importante. Vamos a tratar de hacer un programa sobre este descubrimiento del Tzumplantli, este muro de cráneos de sacrificados del Templo Mayor que fue encontrado por el programa de arqueología urbana en el centro de la ciudad, por la calle Guatemala. También la recuperación de urnas funerarias Ferias de la Cultura Aztatlán, fue anunciado en la página del INAH. Y bueno, también lo que comentamos de la enseñanza de lenguas nativas en la UNAM por parte del INALI. Dos publicaciones rápidamente, pues lo que es el boletín de antropológicas de la UNAM va a estar ya disponible la semana próxima para que lo vayan checando directamente. Y también la publicación número 300 de la revista Ixchantecolotl sobre los pueblos indígenas de México. Nada más me queda para saludarlas, agradecerle ahí la sintonía por Radio UDEM, agradecer a Checo Becerra en controles, como cada semana, y recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.